Ikigai como viaje hacia la libertad individual. La libertad no puede existir sin propósito. Un individuo sin propósito está sumido en la esclavitud. Es esclavo del trabajo, de las circunstancias, del mercado, de las empresas y de los gobiernos. La soberanía comienza con la búsqueda de propósito y nuestro boleto es Ikigai. Descubre, productiza y empodera tu propósito con Slikigai. Después de iniciar mi viaje a Slikigai, me descubrí más libre, incluso de mí mismo y de mis pensamientos más oscuros. Tenía una lucha interior entre la búsqueda desesperada de supervivencia, o sea, dinero, y continuar mi proceso creativo como escritor. La literatura no genera dinero a corto plazo, eso es una realidad. Pero ahora, a través del Ikigai, comienzo a generar riqueza espiritual y material, escribiendo para inspirar a otros a que encuentren su propósito. Ikigai es el motivo por el que saltamos de la cama cada mañana. Es la intersección entre lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita de ti y por lo que se te puede pagar. Todo esto desde una poderosa herramienta de comercio electrónico, una plataforma a la que hemos definido como Soul Software, o sea, software del alma, llamada Slick.io. Slick.io como herramienta liberadora. Slick es más que una plataforma de comercio electrónico con la que puedes vender productos y servicios y cobrar en la moneda que quieras. Gracias a Slick, una persona que su Slikigai constituya su obra como artista puede convertirse en emprendedor y ayudar a los demás a obtener inspiración a través de la comercialización de su proceso creativo. Un maestro de yoga puede ofrecer sus sesiones, un poeta puede vender sus cuadernos, un amante de la naturaleza puede ofrecer su experiencia como guía de senderismo, una comunidad agrosostenible puede convertirse en un comercio local y ofrecer sus productos en línea. Absolutamente todo es posible a través de Slick. Los emprendedores que han entendido esto y lo ponen en práctica no solo son más libres, sino que comienzan a ser embajadores de esa soberanía para sus clientes y comunidades. Slick crea una sinergia sin precedente entre vendedor y consumidor, donde ya no existen barreras de intereses, sino que comparten un propósito y se benefician de él. Comienza tu propio viaje hacia la libertad. Ya sea con un modelo de negocio definido o apenas una idea, puedes comenzar a utilizar Slick para ofrecerles tus productos y servicios al mundo. Basta con registrarte y solicitar el acceso anticipado a la plataforma. Una vez recibido el enlace de invitación, puedes configurar tu tienda y comenzar a vender en apenas minutos. El programa Slikigai está disponible para quien aún no tenga definido su propósito, así como para quienes lo conozcan y deseen afianzarlo. Puedes solicitarlo luego de tu registro en el propio email de confirmación o escribiendo a slikigai@slick.io o a mi dirección personal camilo@slick.io. Queda abierta la invitación. Únete y llama a tus amigos para crear grandes cosas juntos.